nos vamos a ir un poquito por la parte artística, por la parte del arte, que tanto nos gusta, nos encanta tener cuestiones que tengan que ver con el arte, con las artesanías, con la expresión que tan bien nos hace a todos. Vamos entonces a charlar con Mónica Tola, artesana tejedora de la provincia, y Pablo Toledo, presidente de la Asociación Arte al Mundo. Nos van a comentar y nos van a invitar a una inauguración de una exposición que se va a realizar hoy día a las 18 horas, pero bueno, vamos a charlar con ellos para que nos expliquen bien en qué consiste esto. ¿Cómo estás? Buen día, Mónica. Buen día, Pablo. Te saludan desde aquí, desde La Mosquitera, Martín y el gato en el estudio. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Estamos muy, muy contentos, y estamos muy ansiosos por esta participación de los artesanos locales acá de Mendoza, de Plaza Independencia, de poder participar en este evento, de esta exposición que se hace por primera vez en conjunto con esta invitación de Arte al Mundo. Contanos, Mónica, un poquito en qué consiste esta exposición y este logro, ¿no?, de juntar, de aunar esos espacios. Sí, sí. Esto surgió porque, bueno, nosotros somos un grupo de artesanos que conformamos esta asociación Arte al Mundo, con artesanos de todo el país, y empezó hace como 3 años atrás con la primera invitación a participar de una exposición en el Museo del Louvre, donde tuvimos la oportunidad de enviar nuestras obras y de presenciar esa exposición, porque algunos pudimos viajar en ese momento. Y bueno, y nos quedó esa inquietud de seguir trabajando, y bueno, de ahí fue cuando se nos ocurrió esta hermosa y maravillosa idea de conformar un grupo y que quedara dentro de una asociación de artesanos. Y bueno, y es una asociación que va viajando por diferentes museos del país, y esta vez le tocó a Mendoza, y siempre lo hacemos con una convocatoria, así una invitación abierta hacia los artesanos locales, ¿no? Excelente idea. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta exposición colectiva, entonces, Mónica? Charlanos un poquito, ¿qué vamos a encontrar? Sí. Bueno, por empezar vamos a encontrar artesanías y también de artistas plásticos. En conjunto, ¿no? Son los artesanos que conforman esta asociación, más los artesanos de Plaza Independencia, que, bueno, hay diferentes rubros, desde cerámica, desde el metal, desde textiles, ya sean prendas, telar, madera, tallada, muchas esculturas. Hermoso, hermoso. Sí, continúa, por favor, Mónica. Bueno, ahí te paso un poquito para que se explaye un poquito más el presidente de la asociación, que la tiene más clara que yo. Bueno, ¿cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias primero por invitarnos y escucharnos y presentarnos esta apertura hoy en el Museo de Artesano y de Artista de acá de Mendoza. La verdad que estamos muy contentos. Bien, comentanos un poquito, Pablo, nos decía Mónica, qué es lo que nos vamos a encontrar. Comentanos cómo ha sido la producción de esta exposición, que me imagino que es bastante diversa y también con mucho de artesanías y de los artesanos y de arte, ¿no? ¿Cómo ha sido poder conjugar todo eso y la producción de poder también, que todo eso entre en el Museo Municipal de Arte Moderno, ¿no? Sí, sí, la verdad, primero agradecer, ¿no?, a Laura Fuerte, Gabriela Ortubía y acá la compañera Mónica Tola, que han sido artífices de este evento, ¿no? Uh-huh. Nosotros venimos participando desde esa exposición que tuvimos en Francia, con obras de artesano por primera vez en la Semana del Arte Contemporáneo, en el 2021 y 2023, y si Dios quiere, este año quizás podamos participar nuevamente. Y después de estos eventos en Francia, decidimos armar el colectivo Arte al Mundo en un principio, ahora Asociación Civil, y desde ahí venimos con distintos artesanos en distintos puntos del país, llevando nuestras obras a museos, a muestras, a galerías de arte, y ahora nos tocó acá a Mendoza, ¿no? Hace poquito estuvimos en el Festival Mayor de Folklore en Cosquín con stand institucional, igualmente nos pasó en Paysandú, en la Semana de la Cerveza, ahora nos viene la Bienal del Chaco, donde hemos sido también invitados, es decir, estamos creciendo. Y lo bueno de esto es que no solamente el colectivo Arte del Mundo, ¿no? Que son la mayoría artesanos, sino que a donde vamos, como en este caso Mendoza, han sido invitados artesanos de acá de la Plaza Independencia, y la verdad con unas hermosas obras que pueden ir a visitarla a partir de hoy de las 18 horas, ¿no? Hola, Pablo, te habla el gato de este lado. Buen día, Mónica también. Buen día. Y los dos a la vez, mirá, ¿qué tal? Es como una clase primaria esta. Tenemos un compañero que está exponiendo con ustedes, que es un compañero de la radio, también histórico artesano de la plaza, Sí. el Leandro, que le mandamos un gran Sí, abrazo. tal cual. Tal cual lo mencionaste, un histórico artesano, un gran artesano, un maestro artesano, Leandro Poroyam. Tal cual, tal cual. Excelente, excelente, excelente sus obras y excelente su trabajo, y para nosotros es un honor que esté participando en esta exposición. Sí, justamente por eso digo, para que más o menos la gente entienda cuál es la temática que se va a exponer, el porqué, la razón de que sea un artesano el que expone. Y no, qué sé yo, no sé, que resuciten a Miguel Ángel Buonarroti y esté allí. Claro. Sí. Realmente es así como vos lo decís, porque nosotros entendemos que la artesanía también forma parte de la cultura. Y está mal que lo diga, pero realmente nosotros los artesanos siempre hemos sido considerados como el último eslabón de la misma, de la cultura. Y acá es como que reivindicamos que cada oficio, dentro de cada rubro, se puede hacer de que enaltecer mucho porque realmente son maestros artesanos, ya sea desde la talla de la madera, desde del metal, de diferentes rubros, ¿no? Porque eso es muchos años de continuidad, de aprendizaje, de errores y aciertos, de pruebas, y eso hace que, bueno, cada artesano pueda vivir dignamente desarrollando esta actividad que es una elección de vida, ¿no? Y bueno, eso enaltece mucho más. Yo creo que la artesanía se merece un lugar como este de poder exponer en diferentes museos del país y fuera del país también. Es de resaltar, Mónica y Pablo, esto que mencionás, que muchas veces uno que pasea por ahí por la Plaza Independencia o en otras ferias de artesanos y artesanas, y la verdad es que uno ve cosas realmente maravillosas, que nada tiene que envidiarle a alguna obra de arte que se precie en algún museo. Qué bueno que la artesanía llegue a los museos, esté exhibida y que podamos ir visitar un museo y ver artesanías con la calidad que tiene la artesanía de los maestros artesanos, como bien mencionas, Mónica. Sí. Esta exposición libre y gratuita para todo público es para que puedan apreciar y valorar lo que es la artesanía, porque realmente son obras muy bellas, muy lindas, que cada artesano va dejando un poquito de su corazón, ¿no? Porque eso está gestado desde el primer momento en que uno lo piensa, lo modela y después, bueno, eso sale materializado, ¿no? En una obra. Y está bueno que se entienda también ese concepto, ¿no? De que no es solamente que uno resuelve el producto, sino que desde la concepción, desde que va más allá, sino que es un sentimiento para nosotros, para los artesanos, cada obra. ¿Cómo hacemos si queremos ir, por ejemplo? ¿A qué hora empieza? ¿Dónde es? Porque la gente tiene que pagar 5 millones de pesos la entrada. Contanos esas cosas. Bien, la inauguración se hace hoy a partir de las 18 horas. Vamos a estar ahí, va a haber un pequeño copetín, un vernissage, como acto así de inauguración, con algunas entidades de acá culturales que van a ir a apoyar la obra. Tengo que mencionar y agradecer a la directora de Cultura, que tiene la cabeza muy abierta y nos ha apoyado desde el primer momento en diferentes causas, y que nunca nos bajó la guardia, siempre nos ha dicho que sí en todo lo que queremos hacer, acá a los artesanos de Mendoza. Cuando presentamos esta invitación, no, ni lo dudó, y realmente es una gran directora de cultura. Y también el nexo que sale del municipio. Creo que hemos tenido... Se cortó un poquito la comunicación, a ver. Hola, hola. Creo que hemos... Puso con otra... Mónica. Hola. Ahora sí. Se ha cortado un poquito. Sí, acá estoy. Ah, ahí está. Se ha cortado, mira, nos quedamos... Acá estoy. Nos quedamos en las gestiones que estabas haciendo con la funcionaria de cultura, y ahí nos quedamos ahí. Sí, estaba resaltando su actuación realmente, porque sin ella esto no sería posible, por supuesto, y el nexo que tenemos desde los artesanos de Plaza Independencia con la directora de cultura, que es Gabriela Ortubia. Así que realmente sin ella, siempre el trabajo tiene que ser, es colectivo, ¿no? Uno solo puede llevar, presentar una idea, pero si no tenemos el apoyo de cultura se hace muy difícil. Así que bueno, quería mencionar eso y recalcar entonces que hoy es la gran inauguración, para que puedan pasar a visitarla a partir de las 18 horas, ahí en el anexo del MAM, que está en Plaza Independencia, y la entrada es libre y gratuita. Uh-huh. Buenísimo. Libre acceso para que todo el pueblo sí pueda ver y tener las posibilidades, ¿no? De no quedarse con esa imagen que es imposible de llegar a la cultura. Está muy buena esta actitud. Sí, y también pueden adquirir las obras. Y eso es muy importante también. Sí. Y bueno, acá me estaban corrigiendo. El horario es a partir de las 16 horas. Ah, mirá. Ah, bueno. Bueno, dale. Joya. Para tener en cuenta. Sí. Muchísimas gracias, chico. Bueno. Por favor, no. Un placer enorme. No sé si para ir cerrando alguna última cosa, sino darte las gracias a vos, Mónica, y a Pablo, que nos han dado su tiempo para contarnos del evento. Bueno, yo, Pablo, agradecerte nuevamente por la nota, agradecer acá a Cultura, los artesanos de Mendoza, y contarte, bueno, por último decirte, como decía Mónica, ¿no? A veces los artesanos no podemos estar en estos lugares, y en este caso se van abriendo puertas, y que nos creemos realmente que nos merecemos estos espacios, nos merecemos estos lugares, la artesanía tiene que estar presente en museos, en galerías de arte, en muestras, y gracias por esa apertura aquí a la gente de Mendoza, ¿no? Mónica, es recién decir, los artesanos somos creadores, ¿no? Con nuestras manos, y a veces en el paño uno ve alguna artesanía que hoy en día la situación económica nos lleva a crear opciones que son por ahí de bajo costo para poder trabajar y subsistir. Pero el artesano realmente, cuando suceden estos casos como estas exposiciones, vuela y crea realmente obras espectaculares que están a la altura, ¿no? De, como dijimos, expusimos en Francia, y la verdad con un éxito total. Muchas de estas obras que tuvieron en Francia van a estar presentes en esta muestra, y realmente que la gente se acerque a ver, porque sale un poquito el artesano de eso, ¿no? De por ahí... lo que muestra en el paño, como decía recién, para poder subsistir, como está toda la situación, por ahí no se pueden ver estas grandes obras que por ahí son difíciles de venderla. Entonces es el momento de aprovechar y poder ver este tipo de obras, que realmente todos los artesanos tenemos eso de crear obras impresionantes, ¿no? Así fue que pudimos exponer en Francia. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen. Va a estar abierto del 6 de hoy hasta el 16 de junio la muestra. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, y les deseo éxitos rotundos esta tarde. Ok, bueno, muchísimas. Están invitados también todos los que trabajan ahí en la mosquitera para que vengan a visitar la obra. Ah, bueno, si estamos invitados los que vamos a trabajar, entonces no va nadie, porque acá no labura nadie. No, ma, muchas gracias, muchas gracias. El único que labura es Leandro, me parece. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Mónica. Gracias, Pablo.